Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mientras en los Estados Unidos afirman que acaban de llegar a su palabra número 1 millón en inglés, en México, de seguir las cosas como van, pronto solo quedarán dos palabras en nuestro lenguaje, ca y güey. La palabra número 1 millón en inglés no es propiamente una palabra, sino un término que fue acuñado en el 2004 y que significa la próxima generación de productos web prontos a llegar a tu navegador de internet. Todo eso significa el término, la palabra web 2.0, que fue declarada la palabra número 1 millón del idioma inglés por una empresa llamada Global Language Monitor, que según su nombre lo indica, se dedica a rastrear el idioma en medios impresos y electrónicos para auxiliar a otras empresas que requieren enviar mensajes atractivos en lenguaje simple, común y frecuente a clientes potenciales de algún servicio o algún producto. De acuerdo con esa empresa, los requisitos que deben reunir las palabras para ser consideradas parte del idioma son por lo menos 25.000 citas, menciones en los medios, además de tener amplitud geográfica y profundidad cultural importantes. En México, mientras tanto, las palabras ca y güey han reemplazado paulatinamente a otras y seguramente pronto quedarán como único vestigio del idioma español. Aunque la verdad esto no importa tanto, pues ya toda una generación está lista para sustituir al lenguaje oral por los mensajes telefónicos al estilo de tec mucho y se me terminó la batería, marc cam al rato x fa. Por cierto, o sea, por fa. Por cierto que una jovencita de 15 años, Kate Moore, quien reside en Des Moines, Iowa, acaba de llevarse $50,000 en un concurso organizado por una compañía electrónica japonesa que premiaba a quien enviara mensajes de texto para teléfono con mayor rapidez y precisión. La prueba duró 2 días, se trataba de enviar mensajes a ciegas, pero no solo con rapidez, sino con un uso adecuado del idioma, de la puntuación y sin usar abreviaturas. A la final llegó otra jovencita de 14 años, pero Kate la venció en lo que fue la prueba estelar, mandar mensajes a la vez que sostenían una carrera de obstáculos. No veo para qué un corredor de obstáculos quiera, pero en fin. El premio principal no estuvo nada mal, les decía, $50,000, además de múltiples aparatos electrónicos fabricados por la compañía japonesa. Por cierto que este jueves José Saramago, premio Nobel de Literatura, presentará su más reciente libro en el cual ha reunido los blogs que ha escrito en el cuaderno durante los últimos 6 meses. Promete una sorpresa. Será un encuentro con blogueros en Lisboa, abierto a internautas del mundo entero. Saramago piensa que hoy, gracias a los blogs, gente que no escribía escribe, pero lamenta que no cuide la calidad del estilo cuando lo hace. Por su parte, él dice que cuida con la misma atención lo que escribe en su blog, el cuaderno, que lo que escribe en sus novelas. Afirma que, pues el blog es un espacio abierto a la reflexión, no es extraño que ilumine a quien participa de él. En su caso, señala, no sabe lo que escribirá. Lo mismo que un sismógrafo no sabe de sismos, los registra y nada más. Escribir, dice, es como un sismo. Esto lo dice este comunista de 86 años, que llama vómito a Berlusconi y en cuya casa de la capital portuguesa todos los relojes están detenidos a las 4 de la tarde. La hora en que conoció a su actual esposa, 30 años menor a él. Hoy puede ser un gran día y mañana también.